Bueno, pues hoy vamos a meternos a fondo en un tema interesante. ¿Cómo las empresas pueden, digamos, impulsar sus ventas B2B, las ventas entre negocios, usando las herramientas de publicidad de Amazon Business? Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Tenemos algunos datos, y un caso práctico que creo que lo ilustra bastante bien. Para empezar, hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Resulta que los clientes de empresa en Amazon piden, de media, un 74% más de unidades. Sí, y no solo eso. Y además, devuelven los productos un 42% menos que un cliente particular. O sea que la diferencia es notable. Exacto. Y esas cifras, no son solo números. Dicen mucho. ¿Qué implican exactamente? Pues implican un potencial de ventas bastante mayor por pedido y además una reducción importante de costes. Menos devoluciones significa menos gastos de logística inversa, menos problemas. Claro. Así que justifica totalmente tener una estrategia publicitaria pensada para ellos, para el comprador de empresa. Tiene lógica. Y hablando de estrategia, una herramienta que mencionan las fuentes es, los ajustes de puja de hasta el 900% para Sponsored Products. Eso es. Un 900%. Suena muchísimo. ¿Esto cómo va? ¿Cómo funciona en la práctica? Pues sí, es impactante el número. Básicamente le estás diciendo a Amazon, mira, estoy dispuesto a pagar mucho más por un clic, por esa puja, si sé que quien está viendo mi anuncio es un comprador de empresa verificado. Vale. Te permite, digamos, afinar mucho el tiro. Poner el dinero donde esperas que el retorno sea mayor, llegando a esos clientes que, como decíamos, compran más y devuelven menos. Entiendo. ¿Y es complicado de configurar? Pues parece que no. Según indican, se hace directamente al crear la campaña. Hay una sección específica para los ajustes de puja. Bastante directo, parece. Vale. Buscar esa precisión, entonces. Y para ver cómo aterriza esto en la realidad, tenemos el caso de La Talla. Ajá. Una marca china de muebles de oficina, metálicos, que se abrió camino en Estados Unidos, usando Amazon. Correcto. Y lo interesante de La Talla es que tuvieron un enfoque B2B muy, muy deliberado desde el principio. No fue casualidad. ¿Qué hicieron exactamente? Pues usaron las audiencias de Sponsor Display, o sea, esos anuncios que te pueden aparecer en más sitios, no solo en los resultados de búsqueda. Ya. Y los dirigieron específicamente a perfiles de Amazon Business. Pero no solo eso, combinaron esto con un análisis bastante fino. Filtrando mucho. Sí, filtraron las audiencias por el tamaño de la empresa, por el sector industrial, incluso por patrones de compra que indicaban que podían necesitar sus productos. Muy pensado. O sea que no iban a ciegas para nada. Para nada. Usaron los datos y las herramientas que ofrece Amazon Business precisamente para eso. Y se notó en los resultados, por lo que veo. Cuentan que el 34% de sus ingresos totales en Amazon venía directamente de Amazon Business. Un tercio, sí. Es una cifra muy potente. Y no solo eso. Llegaron a ser líderes en su categoría, ahí, en Estados Unidos. Muebles metálicos de oficina. Es que ahí ves la conexión directa, ¿no? Esas herramientas de segmentación, quizás combinadas con esos ajustes de puja más agresivos. Claro. Les permitieron llegar a las empresas adecuadas. Y no solo llegar, sino conectar de forma eficiente. Esto sube las tasas de conversión y te da acceso a compradores de más volumen. Y supongo que también es clave poder medirlo todo, ¿no? Fundamental. Poder monitorizar qué emplazamientos publicitarios funcionan mejor, dónde estás teniendo más retorno, eso te permite optimizar la inversión sobre la marcha. Es un ciclo. Obviamente habrá otros factores en su éxito, claro, pero la publicidad tan dirigida fue sin duda un pilar importante. Entonces, resumiendo un poco la idea central, Amazon Business no es solo otro canal de venta, sino que tiene sus propias palancas. Exacto. como esas pujas personalizadas o la segmentación avanzada para conectar mejor con el cliente empresarial. Parece una vía más directa y potencialmente más rentable para el B2B ahí. Justo eso. El caso de Letajai es un buen ejemplo de cómo estas herramientas específicas para B2B pueden ser clave para crecer y para que la publicidad sea más eficiente. Marca una diferencia clara con las campañas más generales. Muy interesante. Y esto, bueno, me deja pensando en algo más allá de las ventas puras y duras. A ver. Si una marca consigue exponerse de forma tan continua y específica a ciertos sectores empresariales usando estas herramientas, ¿cómo podría eso influir a largo plazo? No solo en las ventas de hoy, sino en cómo se percibe esa marca, en su posicionamiento estratégico dentro de su industria. Es una buena pregunta. El impacto en la imagen de marca a largo plazo. Exacto. Es una derivada interesante para darle una vuelta, ¿no crees? Más allá del resultado inmediato. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.